¿Alguna vez te has puesto a pensar lo que significa ser o estar en Cristo? ¿Has experimentado la purificación de tus pecados en Cristo Jesús? Este es el tema que Pedro está tocando en este estudio hoy en día. Así que acompáñanos y veremos lo que significa tener victoria sobre nuestros pecados, ser limpio y puro delante de los ojos de Cristo, aquí en Estudiemos Juntos. Hola y bienvenidos una vez más a Estudiemos Juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un verdadero placer estar aquí con ustedes estudiando la palabra de Dios. En el estudio de hoy estaremos estudiando acerca de diferentes temas, de los cuales la segunda carta de Pedro habla, pero antes de entrar en el estudio, permítanme introducirle a nuestros amigos aquí en el estudio. Como siempre, tenemos a nuestra amiga Sharon Farías. Muy bienvenida. Gracias, Dani. Hola, mi nombre es Sharon Farías de Pertuis y también quiero darles un lindo saludo a los televidentes y los que estén escuchando por radio también. Donde quiera que te encuentres, Dios tiene un mensaje para ti hoy de las cartas de Pedro. Así es, Sharon, muy bienvenida y un mensaje muy especial para cada uno de los que nos están escuchando, los que nos están viendo, donde quiera se encuentren. Y en realidad Dios tiene algo especial para cada uno de ellos. Amén. Y también tenemos con nosotros aquí a nuestro amigo Carlos, muy bienvenido. Gracias, Denny. Hola amigos, mi nombre es Carlos Sebastián y nomás les quiero dar una cordial bienvenida aquí a Estudiemos Juntos y espero que hoy podamos seguir aprendiendo y que Dios nos puede hablar a nuestros corazones hoy. Así es, Carlos, muy bienvenido al programa. Y también aquí tenemos a nuestro amigo Ezequiel, muy bienvenido. Hola, bienvenidos a Estudiamos Juntos y vamos a seguir estudiando el libro de Pedro y realmente Dios tiene unas bonitas diademas adentro para nosotros. Acompáñenos a estudiar este libro. Así es, y son hermosos las lecciones que estaremos estudiando hoy. Pasajes muy conocidos, yo he visto muchas lecciones nuevas para mi vida personal y espero que nuestra audiencia también sea beneficiada a través del estudio de la palabra hoy. Voy a pedir a Shannon si puede tener una palabra de oración hoy. Oremos. Querido Jesús, te damos gracias por la oportunidad y el privilegio de estudiar tu palabra. Palabra hoy, pido que nos des sabiduría y entendimiento. Y aunque estas cartas fueron escritas muchos años atrás, sabemos que son relevantes para nuestros días hoy. Entonces, pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y el versículo de estudio se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Y interesante que el tema de la elección lleve a ser quien uno es, y veremos más adelante en la lección a lo cual está haciendo referencia, ya que esta lección va a cubrir diferentes temas. Por así decir, hay bastante apuñado en un pequeño lugar y son pocos los versículos que vamos a estudiar, pero le vamos a sacar el jugo, por así decir, a la lección. Le Amén. voy a pedir a Ezequiel si puede leer 2 de Pedro, capítulo 1, del 5 al 7. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Por si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículos muy importantes, los cuales estaremos analizando a través de este estudio. Pero antes de continuar, también queremos informarle a nuestra audiencia que nuestro amigo Carlos, esta es su última grabación durante este trimestre y lo vamos a extrañar. Yo sé que la universidad lo ha llamado a diferentes funciones aquí y vamos a extrañar sus comentarios y insights, como dicen en inglés, en cuanto al estudio. Así que, Carlos, te agradecemos por el tiempo que has estado aquí con nosotros estudiando y por tu liderazgo, no solamente aquí en el estudio, sino que también detrás del estudio, por así decirlo. Amén. Y, pero bien, sigamos aquí en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 4. ¿Y qué nos dice Pedro que Dios nos ha dado y por qué esto es tan importante? Noten, yo voy a leer los primeros dos versículos y si Sharon puedes leer del 3 al 4. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Versículo 3. Uh-huh. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado a gloria y virtud. 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Así es. ¿Qué nos dicen estos versículos que Dios nos ha dado y por qué es tan importante? Cuando alguien hace una promesa a alguien terrenal, podemos esperar que con nuestra confianza en ellos que lo van a cumplir. Pero cuando Dios hace una promesa, sabemos que Él no puede mentir, que Él lo hace de corazón honesto y puro, y podemos saber que Él lo va a cumplir. Entonces, cuando Pedro dice que tenemos estas promesas, es un tesoro enorme, re hermoso, que podemos decir que tenemos esta confianza en Él. Bien. Y también me gusta mucho ese pensamiento que dice el versículo, una fe preciosa. Uh-huh. ¿Y por qué será una fe preciosa? ¿Será que hay diferentes tipos de fe? ¿Será qué lo hace una fe tan preciosa? Y miramos a mí aquí lo que hace esta fe preciosa. Dice el versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe, ¿y cómo dice ahí? Igualmente. ¿Qué era la fe que alcanzaron los discípulos? No era esa fe que los fariseos y que la gente común tenía. Era una fe que estaba probada. Era una fe que producía en el corazón un amor genuino para los prójimos y también los enemigos. Y aquí dice el apóstol Pedro que esta es una fe preciosa. Esa fe que realmente experimenta realmente qué es la gracia de Dios en el corazón. Una fe preciosa. Y es hermoso que podamos ver la calidad de fe que necesitamos tener. Y aquí dice, versículo 3 dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así que todo lo que Dios nos ha dado es por un propósito divino, ¿me entienden? Y es para edificar a su iglesia, como leeremos más adelante, porque Él es el que nos ha sido llamado. Pero aquí en estos versículos estamos viendo que una fe que viene, que es de origen divino, no de origen humano. Porque ¿qué sucedería si no habría fe? No existiría, por así decir, nuestra religión. Exactamente. Porque lo que tenemos es prácticamente nuestra fe. Y en el resto del libro, Pedro desarrolla diferentes temas que requieren fe. Amén. O sea que si no tienes fe, estamos en peligro de no poder estar listo para los tiempos en que estamos viviendo hoy en día, los cuales ellos no los estaban viviendo, pero tú y yo tenemos el privilegio de vivirlos hoy en día. Siguiendo más adelante, en el versículo que leyó Ezequiel, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 6, sigue diciendo acerca del amor y el objetivo, las diferentes virtudes. Si podemos leer esos versículos una vez más, siguiendo ahí del versículo 5 al 7 de Ezequiel. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Podemos ver en esta cadena, por así decir, una secuencia de cómo se va edificando uno encima del otro. Veamos Romanos capítulo 5, versículo 3, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Podemos ver ahí que Pablo está haciendo una declaración similar a Gálatas 5:22, Ezequiel, si lo puedes leer, y Santiago 1:3, si alguien más. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales no hay ley. Primera Santiago 1, versículo 3 y 4. 3 y 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra perfecta para que seáis perfectos y cabales y que nada os falte. Así, ¿cuál es el tema principal que se recalca sobre todos estos versículos que hemos leído? Que la fe es una fundación, porque dice que la fe produce, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, si no tenés el primer ingrediente, no puedes tener el producto. Y quisiera que veamos así los diferentes temas que se mencionan aquí del versículo 5 al 7. El primero fue la fe. Vuestra fe de virtud. Ya hemos analizado eso. ¿Y qué es lo que viene después de la fe? Conocimiento. Virtud o conocimiento. La virtud es una buena cualidad que transforma la vida. Y conocimiento, ¿qué clase de conocimiento está hablando aquí Pedro? Es una sabiduría, un conocimiento que viene de Dios en sí. No solo es de un intelecto, sino un conocimiento en cuanto a la relación que uno puede tener con Jesús. ¿Cuál es lo que, siguiente que sigue en esta escalera? ¿Qué es lo que se le agrega al conocimiento? Dominio propio. Y creo que aquí hay mucho que decir, que lastimosamente vivimos en unos tiempos donde nuestra sociedad le da rienda suelta a las pasiones y I feel this way, es lo que le dicen. Yo me siento de esta manera y quiero hacerlo esto. Pero, ¿por qué el dominio propio aquí? Es muy fácil, yo sé mi experiencia de actuar basado en mis sentimientos. Oh, man, y tú no, tú piensas como cristiano que tú sabes que no debes de hacer eso, pero cuando viene al momento, tú cada vez actúas de sentimientos. Dice, ah, me siento, quiero comer un no sé qué, a lo mejor no es bueno para ti. O a lo mejor te dices, nomás quiero hablar con ella, o así, cosas así, nomás, así te, normalmente tú sigues tus sentimientos y no razonas en principio. Y lo más que tú sigues tus sentimientos y no al principio, más vas a caer en una fosa. Dios quiere que nosotros seamos, como aquí dice, que nosotros tengamos dominio propio. Que nosotros no vivamos en exceso. Que nosotros sepamos cuáles decisiones tomar y cuáles no. Es esta característica. Es una cualidad de Dios. Así es. Y el que la tenga va a parecer como Dios. Y aquí este libro nos está llamando a ser partícipes de la naturaleza divina de Jesucristo. Porque si hemos entregado nuestras vidas a Él, ahora ya no soy quien vive, sino que Cristo vive en mí. Y es importante reflejar a Cristo. Y aparte del siguiendo adelante encima del dominio propio, se le agrega ¿qué? Paciencia. Podemos, eso me recuerda de el libro de Apocalipsis, aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Uno de mis autores favoritos dice que el que carece de dominio propio nunca puede ser paciente. El dominio propio viene primero, después la paciencia. Y nos enseña la importancia del dominio propio, pero a la misma vez, si queremos tener paciencia a otros, necesitamos tener paciencia con nosotros y aprender el dominio propio. Y encima del dominio propio y la paciencia viene la piedad. Y en el mundo antiguo, dentro de los paganos, esto era algo que se veía de una manera positiva, porque era algo que venía de la adoración a una deidad o a un dios, por así decir. Pero dentro del cristianismo, la piedad viene como resultado de la única adoración al Dios verdadero. Y entonces cuando las personas nos ven a nosotros y ven nuestra piedad, los debería de llevar a reflexionar al Dios verdadero. Y lo más interesante de esta lista es que, como miramos, hay varias listas. Y no, esto es algo era muy común en el tiempo del apóstol Pedro. Pero también hay otra lista que no es buena. Sabemos en Gálatas 5:20, ¿qué dice ahí? Dice, pero las obras de la carne son manifestadas ¿en qué? En adulterio, en borrachera, y sigue la lista. Y si tú piensas, 90% de las personas no caen en las cinco listas buenas que leímos, ¿pero a cuáles? En la que está en Gálatas, las cosas malas. Y dentro de nuestro corazón somos malos. Y dice aquí la palabra de Dios que si seguimos haciendo estas cosas malas, no vamos a poder entrar en el cielo. Y uno piensa, ah, pues yo no mato, yo no robo. Y eso es bueno. Pero Dios examina la profundidad de tu corazón. ¿Cómo es la condición de tu corazón? Y eso es lo que el apóstol Pedro dice, que esta lista no se puede por el poder humano. Por eso dice, solamente por el poder divino, solamente la naturaleza divina realmente puede ser una dádiva de Dios. Así es. Y la lista. Sí, y un tema que yo veo en este capítulo es que este es un mensaje de esperanza. Aquí vemos que Pedro está diciendo que un cristiano siempre está creciendo. Y aquí dice la escala de las virtudes. Uno, cuando comienzas con fe, sigue virtud. Es cosas que tú siempre estás aprendiendo. No es como tú aprendes fe primero, después vas a ir a aprender paciencia o dominio propio, sino que es algo que tú aprendes cada día. Y ese es lo bonito de este mensaje que Pedro nos da, es que es una esperanza de que nosotros siempre estamos creciendo. Y como dijo Ezequiel, nosotros no estamos en este caminar solo, sino que Dios es el que nos ayuda a cómo vencer esas características que Dios no quiere y cómo podemos tener esas virtudes que estamos leyendo. Así es. Otro tema que se encuentra antes que nos vayamos de este punto es que es cierto lo que dijo Carlos, que Dios, ¿qué es la perfección bíblica? Y la perfección bíblica son dos cosas. Una, que nosotros sigamos creciendo. Pero también dice el apóstol Pedro que antes que aparezca Dios, Él va a llevarse una generación sin mancha, sin arruga. O sea que antes que Jesús venga, se va a manifestar una generación que no tiene pecado. Y eso es, y muchos miran ese estándar y piensan, yo nunca voy a llegar ahí. Y es cierto, nosotros de nuestras obras no podemos hacerlo. Pero la esperanza, como dijo el Carlos, que dijo Dios, el que comenzó la obra la va a terminar. Sí. O sea que nosotros no podemos, o sea, nos dio la lista a Dios, pero Él solamente puede perfeccionar. Nuestro trabajo es someternos a ese fuego. Decirle, Dios, yo sé que tu propósito es tener esta generación, pero yo no tengo nada en mí y yo quiero ser como tú. Y Dios nos va a tomar como seamos, humildes, como la otra lección, humildes, y nos va a transformar en la imagen de su Hijo Jesús. Así es. Y algo que con lo que la lista hace el clímax es el afecto fraternal y el amor, porque el amor es el objetivo de la virtud cristiana. Y eso me recuerda de 1 de Corintios capítulo 13, versículo 12, dice: si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes, y no tengo el amor, nada soy. Versículo 13 dice: ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y se tiene que notar, se tiene que desplegar ante el mundo el amor que tenemos, no solamente el uno al otro, sino que un amor verdadero hacia Dios, y ese amor que podemos desplegar, que desplegamos hacia el mundo, que en realidad amamos a Dios, es en obediencia a su palabra. Amén. Pero continuando más adelante, ya hemos leído 2 de Pedro, sigamos con el versículo 8 al 11. Estos versículos son muy impresionantes y es necesario, ¿verdad? Voy a pedir a si Carlos comienza con el versículo 8, y vamos a leer uno cada uno aquí. Porque si estas virtudes están en vosotros y abundan, no os dejarán ociosos ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, y se ha olvidado que fue purificado de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas jamás caeréis. Wow. Y versículo 11 dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí, Pedro, después de haber leído los últimos versículos que estábamos comentando, la escalera, por así decir, el versículo 8 al 11 nos da el resultado de tener todas esas virtudes. ¿Y qué es lo que liga el pensamiento de las cualidades del cristiano y cómo debe de uno comportarse? ¿Qué es lo que une todo esto? Bueno, ahí dice que, versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán de estar ociosos ni sin fruto al conocimiento. O sea que, qué bueno se nos hace si teológicamente, etimológicamente, antológicamente, lo que sea, que tengamos todas esas cosas correctas, que sepamos cómo realmente interpretar la palabra de Dios, si no tenemos estas virtudes en nosotros. Así es lo que dice la palabra de Dios. Y hay muchos que se van a decir etimológicamente y pero tú examinas sus caracteres y faltan de estas cosas. Y aquí dice la palabra de Dios que no es nada. O sea, el enfoque de toda la Biblia es que reproduzcas a Cristo. Y si eso no anda funcionando, es porque alguna de estas cosas se te falta de ti. ¿Cómo debería de vivir un cristiano de acuerdo a estos versículos que hemos leído? Estos versículos muestran que la bendición de salvación, de elección, del llamamiento, tienen condición. Porque dice, porque si en vosotros están estas cosas, no estarás ociosos o sin fruto. Y en el 10 otra vez, si haciendo estas cosas no caeréis jamás. Nos demuestra que hay una condición que, no sé si ustedes han escuchado a unas personas que dicen que soy salvado, salvada, y no puedo caerme de esta bendición, que Dios me la ha dado eternamente desde antes. Pero dice que hay una condición de no caer. Y dice, teniendo estas cosas en nosotros, o haciendo estas cosas, Dios, las promesas de Dios, las bendiciones de Dios siempre tienen condición, porque Él quiere que nosotros entendamos que solo en su voluntad, solo en su plan de la vida podemos tener éxito y bendición. Amén. Y añadiendo a lo que tú acabas de decir, me recuerdo de que uno, de acuerdo al libro de Efesios, uno es salvado a través, por gracia, teniendo fe en Cristo Jesús. Y Romanos 1:17 dice que el justo por la fe vivirá. Uh-huh. Así que el justo, alguien que ha sido perdonado por la gracia de Jesucristo, vive por la fe. Y ya hemos leído que del versículo 5 al 7, que a la fe le añadimos todas estas cosas, uh-huh, conocimiento y el dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, porque sin el amor nada tiene significado, no tiene significado en nuestra vida, y es en vano lo que estamos creyendo. Y del versículo 8, si tenéis estas cosas, y después el versículo 10 nos recuerda, haciendo estas cosas, lo que ya se ha mencionado, jamás caeréis. Wow. Dios nos está dando el secreto, amigo, aquí en estos versículos, de cómo vivir una vida victoriosa. Yo sé que tal vez alguien aquí que nos está escuchando está batallando con un problema o un pecado en su vida. Y dice, ¿cómo voy a poder tener victoria sobre esto? Y Dios aquí mismo nos está diciendo, ¿cómo podemos venir a Él? Y Él nos puede dar una vida de victoria en victoria. Amén. Lo bonito es que cuando Pedro andaba escribiendo esta carta, él estaba a punto de morirse. Uh-huh. Y muchos hasta dice que yo mientras yo estoy en el cuerpo, y uh-huh, parecía que él andaba diciendo que se iba a ir pronto. Uh-huh. Y lo más bonito es que en esos momentos tú te comienzas a preocupar por ti mismo. Oh, uh-huh, ¿qué voy a hacer? Y la carta para mis hijos y todo eso. Pero esa no era el enfoque del apóstol Pedro. Él se estaba enfocando por sus hijos, uh-huh, la iglesia. Y así también nosotros debemos realmente de preguntarnos, ¿qué es nuestro enfoque? Y si otra cosa nos anda tomando ese enfoque, uh-huh, debemos de pedirle a Dios, danos ese enfoque que nosotros necesitamos en nuestra vida. Así es. Y aquí, amigo, que tú nos estás escuchando, tú hoy tienes la oportunidad de aceptar a Jesucristo en tu corazón y tener estas virtudes en tu vida. Y como finaliza la lección, de que aún la muerte no puede separarte de Jesucristo, porque Él viene pronto y nos dará una vida y un cuerpo nuevo. Así que queremos invitarte de que momento a momento, al estudiar su palabra, puedes llegar a un conocimiento más grande de Jesucristo. Así que hasta la próxima y seguimos juntos.